Capítulo 05. Enfermedades específicas del corazón. A continuación examinaremos algunas enfermedades cardiovasculares específicas y las causas espirituales que las provocan. Hipertensión. Hipertensión es el término médico para la presión arterial alta. Sé que algunos casos de hipertensión son un efecto secundario de otras enfermedades, como la diabetes tipo 1, pero cuando se trata de hipertensión en primer lugar, las causas espirituales son el miedo, la preocupación y el estrés. Como resultado de estas causas relacionadas con el estrés, las membranas celulares, paredes, de las arterias comienzan a endurecerse y a contraerse, lo que provoca un estrechamiento de los vasos sanguíneos cercanos al corazón. Esto, a su vez, provoca una resistencia al flujo sanguíneo. Cuando la sangre se acumula en las arterias coronarias, aumenta la presión sobre el corazón. El resultado es la hipertensión, que puede provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares si no se trata. Según la Asociación Americana del Corazón, casi la mitad de los adultos de Estados Unidos padecen hipertensión. Esta es una plaga que podemos detener si abrazamos la verdad de Dios sobre cómo vencer el miedo y la ansiedad en nuestras vidas. Por eso es tan importante entender cómo tu constitución biológica se ve afectada por la relación entre el alma y el cuerpo y la tentación. Rechaza las tentaciones y los pensamientos no deseados de miedo y estrés del enemigo, arrepiéntete ante el Señor de haber aceptado esta ley del pecado, renueva tu mente con las verdades de la palabra de Dios y reflexiona sobre las escrituras que nos dicen que no debemos temer ni estar ansiosos por nada. Nota, incluso muchos cristianos no han interiorizado lo que ya se nos ha dado como coherederos en el nuevo pacto a través de la obra terminada en la cruz. Los médicos recetan unas pastillas llamadas beta bloqueantes para la hipertensión. Hacen que los vasos sanguíneos se relajen para que la sangre pueda volver a su flujo natural. Tomar medicamentos reequilibrará su cuerpo y controlará la presión arterial alta, pero no lo curará de la causa subyacente. La voluntad de Dios es que te deshagas de la ansiedad, la preocupación y el estrés para siempre. No te estoy diciendo que dejes de tomar tu medicación para la tensión arterial. Pero si usted se compromete con la verdad de la palabra de Dios y se libera de la ansiedad, su médico puede retirar la medicación de su vida. Angina de pecho. Es un tipo de dolor torácico causado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Los pacientes experimentan una sensación de pesadez, presión o calambres muy dolorosos en el pecho debido a un engrosamiento de las arterias cercanas al corazón. Está directamente relacionado con la misma causa espiritual de miedo, preocupación y estrés que provoca la constricción de las arterias coronarias. Arritmias cardíacas. Se deben a una alteración eléctrica de los latidos del corazón. Son alteraciones del ritmo cardíaco que tienen sus causas espirituales en el miedo, la preocupación y el estrés. Debido a la relación entre mente, alma y cuerpo y a las perturbaciones que los pensamientos erróneos pueden causar en su sistema corporal, el sistema cardiovascular no recibe las señales eléctricas correctas y el latido del corazón se interrumpe. Prolapso de la válvula mitral. En las enfermedades cardíacas, hemos descubierto que en muchos casos la válvula mitral permanece abierta o cerrada debido a fallos neurológicos similares a las arritmias cardíacas. El fallo de encendido interrumpe la conexión eléctrica con la válvula. Una vez más, las causas espirituales del fallo de encendido son la ansiedad, la preocupación y el estrés. Aneurismas. Un aneurisma es una hinchazón anormal en forma de globo en el lado de una arteria causada por una debilidad en la pared arterial. Puede tratarse de un aneurisma en el cerebro o en el corazón, en ambos casos, se trata de una hinchazón o rotura de los vasos sanguíneos. Siempre que me encuentro con una persona con los vasos sanguíneos reventados o dilatados, se enfrenta a la ira, la rabia y la hostilidad. Las varices son otra forma de aneurisma. Si estás enojado, no peques, que no se ponga el sol sobre tu enojo, y no des lugar al diablo, Efesios 4:26-27. Enfermedad coronaria. Es la causa más frecuente de infarto de miocardio. Se trata principalmente de una obstrucción de las arterias cercanas al corazón, de modo que el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno. La cardiopatía coronaria también implica un endurecimiento de las arterias, lo que provoca un estrechamiento de las mismas y una restricción del flujo sanguíneo. Durante años, todo estrechamiento de las arterias se atribuía a depósitos de colesterol. Sin embargo, he visto en mi propio ataque al corazón y en los historiales médicos de otros que también hay causas espirituales que son responsables de la acumulación de placa. Otras causas espirituales de la cardiopatía coronaria son el autorrechazo, la amargura hacia uno mismo y el odio a uno mismo. Miocardiopatía. La miocardiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco. En la mayoría de los casos, la miocardiopatía hace que el músculo cardíaco sea grande, se engrose o se vuelva rígido. El corazón deja de funcionar con normalidad y tiene dificultades para latir. Los vasos sanguíneos también pueden endurecerse y agrietarse. La cardiomiopatía es consecuencia de un corazón espiritualmente duro. Las personas de corazón duro necesitan mantener su corazón abierto a la reprensión de Dios. No endurezcas tu corazón. Hay varios versículos en la Biblia que nos muestran la importancia de no endurecer nuestros corazones, debido a la relación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Creo que el Señor está preocupado por el endurecimiento tanto espiritual como físico de nuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, como en el desafío, en el día de la tentación en el desierto, Salmo 95, 8. Permite que el amor y la paz de Dios gobiernen y reinen en tu corazón. Él es tu respuesta a un corazón endurecido. Las personas con problemas de corazón han perdido la paz y han perdido el rumbo, tienen el corazón muy inquieto. Jesús nos ofrece su paz, una paz que supera todo lo que el mundo puede ofrecer. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, Jehiel 14,27. Para tener esta paz, debemos confiar en el Señor y descansar en Él. Cree en su amor por ti y acéptalo. Hoy estoy agradecido por todo lo que hay en mi vida. Soy un superviviente con éxito. Aprecio y quiero de verdad a mi mujer y estoy agradecido por la prórroga de vida que Dios me ha dado para vivir con ella en esta tierra. Ella es mi mejor amiga en la vida. Hebreos 3:15 dice, hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Quiero mantener mi corazón blando y abierto al Señor y a su voz. No quiero oír nunca las palabras Henry, nunca te conocí. Y entonces les confesaré, nunca te conocí. Apartaos de mí, malhechores. Mateo 7:23. Quiero ser enseñable para Dios. Él es nuestro Padre. Somos su descendencia, hijos e hijas. Eso significa relación, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud, otra vez para temer, sino que habéis recibido un espíritu de hijos, en el que clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. La Iglesia debe ser un organismo, no una organización. Dios quiere que cada miembro del cuerpo de Cristo esté en relación con Él y con los demás. Quiere esta relación con nosotros como nuestro Padre, igual que lo fue con Adán y Eva en el frescor del jardín. Poner fin a la ira. Quiero compartir con ustedes algunas otras cosas que la palabra de Dios tiene que decir sobre la ira y el enojo. Los salmos nos dicen que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Esta es tu guía si quieres compartir la naturaleza de Dios. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y abundante en favores, Salmo 103, 8. La prudencia hace al hombre lento para la ira, y es un honor para él pasar por alto la transgresión, Proverbios 7:11. Será un honor para ti pasar por alto una transgresión y perdonar a la persona que ha pecado contra ti, tal como Jesús nos dice que hagamos en el Padre nuestro. No seas pronto para la ira, porque la ira reposa en el corazón del necio, Eclesiastés 7, 9. Ninguno de nosotros quiere ser considerado un necio. No dejes que la ira te controle y destruya tu cuerpo por más tiempo. Por último, uno de mis versículos favoritos, el hombre que no sabe dominar su espíritu es como una ciudad cuyos muros están derribados, Proverbios 25, 28. Aprende a gobernar tu propio espíritu en el nombre de Jesús. No permitas que derriben tu ciudad. No le des al enemigo fácil acceso a ti porque tus muros de fe están derribados. Estemos dispuestos a ser reprendidos. Acordémonos de llevar la verdad a nuestros corazones. Dejemos que la sabiduría tenga su camino perfecto y su voluntad en nuestras vidas. Vivamos nuestras vidas en la fe basados en la palabra de Dios. ¿Queréis rezar ahora conmigo? Padre, gracias por tu palabra que nos lleva más allá de la ciencia hasta la verdad plena. Gracias por advertirnos de que la ira, la rabia, la hostilidad, el estrés, la ansiedad, la preocupación y la dureza de corazón pueden tener un impacto directo en nuestra salud cardiovascular. Dios, tú eres más grande que nuestro pecado. La Biblia dice, porque si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Por lo tanto, Señor, aunque nuestro corazón nos condene, tú eres más grande que nuestro pecado. Y si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, tu Espíritu Santo nos ayudará a renovar nuestra personalidad. En el nombre de Jesús, amén. CF1YIN 3.20. La moderación es autocontrol. Unas últimas palabras sobre las enfermedades cardiovasculares. Sé que mucha gente se pregunta, ¿qué hay en la dieta y el ejercicio que pueda protegernos de las enfermedades del corazón? Después de mi ataque al corazón, fui convencido por el Señor de que no había estado practicando algo que ya estaba enseñando, la moderación, o como algunas traducciones lo llaman, el autocontrol. Todos podemos ser un poco lentos a veces, yo incluido. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y no debemos abusar de él con demasiada comida o con la comida equivocada. He tenido que aprender a ser moderada en mis hábitos alimentarios. Disfruto preparando y comiendo comida. En el pasado, he trabajado profesionalmente como chef en varios restaurantes, y todavía disfruto cocinando en casa. Es una especie de arte para mí. Antes me resultaba difícil comer mis platos favoritos con moderación. Con las costillas a la barbacoa, dos raciones nunca eran suficientes. Ahora, cuando voy a una barbacoa, dos huesos me bastan. Me encanta el sabor y la textura, pero no necesito atiborrarme de ciertos alimentos. Como lo que quiero, pero no me excedo. También sigo una dieta baja en sodio, porque el sodio provoca retención de líquidos o edema. La comunidad médica y yo estamos de acuerdo en que debo evitarlo. Me está gustando aprender a moderarme y todos mis médicos creen que ha ayudado a mi salud. He perdido casi 40 kilos en los últimos años, aunque tengo que admitir que todavía me cuesta comer algunos dulces. La dieta no sustituye a vivir a la manera de Dios, aunque mantener el cuerpo es importante, tenemos que fijarnos en lo que dice la palabra de Dios sobre la comida, porque donde comienza el reino de Dios, ya no se trata de comer y beber. Se trata de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y de estar llenos de paz y alegría, tal como da el Espíritu Santo, Romanos 2:17. Es bueno que comamos alimentos equilibrados y ricos en nutrientes que puedan reponer lo que el cuerpo ha gastado en la homeostasis, pero si crees que la dieta es el único fundamento de la salud y la longevidad, te equivocas. Si albergas ira, estrés, rabia y miedo que destruyen la capacidad de tu cuerpo para luchar contra las enfermedades, entonces la dieta y el ejercicio no son lo suficientemente poderosos para evitar que contraigas enfermedades del corazón. Ahora no pienses que he dicho que la nutrición no es importante, pero te estoy diciendo que la nutrición no es un sustituto para vivir la vida de Dios, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Vivir piadosamente. Lo mismo ocurre con el deporte. El ejercicio moderado puede fortalecer nuestro cuerpo y nuestra mente, pero el ejercicio tampoco es la solución total para tu salud. Conozco personas que hicieron mucho deporte pero murieron por una causa espiritual que destruyó su sistema inmunológico. Según las Escrituras, el deporte sirve de poco. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuidado con citarme mal. Yo no he dicho que el deporte no sea de provecho. Dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el temor del Señor para todo aprovecha, teniendo promesa para esta vida y para la venidera, 1 Timoteo 4:8. Dios nos asegura que practicar la piedad, o vivir una vida piadosa, nos ayudará tanto en esta vida en nuestra salud como en la vida venidera. ¿Cómo practicamos la piedad? Sed personas de fe, no de miedo, sed personas de verdad, no de superstición, sed personas de perdón, no de falta de perdón. Amad a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda vuestra mente, y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Este es el fundamento de la vida y de la palabra. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente es el primer y más importante mandamiento. El segundo es igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Nota, en la nueva alianza, los mandamientos ya no son válidos porque han sido sustituidos por el mandamiento del amor. Si no amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, si no te amas a ti mismo y no amas a tu prójimo, entonces la dieta y el ejercicio tienen poco valor. Soy estricto, pero intento ayudarte. Quiero despertarte de tu rutina. Te has dejado engañar por una industria que te cobra mucho dinero por consejos sobre dietas y ejercicios, pero que no te da ninguna información de Dios. Pide al Padre que libere al Espíritu Santo para que profundice en tus conocimientos. Busca versículos de la Biblia para ti, medítalos y compártelos con los demás, porque alguien que conoces también los necesita. Conviértete en una persona de fe y no de miedo, en una persona de amor y perdón y no de ira y malicia. Medita en la palabra de Dios y deja que te cambie de dentro a fuera. Él está luchando por ti, y yo también.